Señora Santana, el niño llora con razón. No es por la manzana, es porque le falta el son. Señora Santana, el niño llora con razón. No es por la manzana, es porque le falta el son. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. Siempre he respetado la verdad, la evolución. Mira que he bailado y he vivido vacío. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. Reconozco que he escuchado muchas obras y bonitas de Luis Miguel, de Ricky Martin. Agua pa' mí, agua pa' mí.